Sección 38 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El pequeño y el sapo. Está un sapito arriero tomando el sol cuando un pequén, que lo divisó desde lo alto, bajó y se le puso al lado sin darle tiempo para saltar al agua. Los sapos, como los burros, tienen fama de ser torpes, pero es un error porque son hábilosazos y tienen muy buenas ocurrencias. Vean, si no, lo que se le ocurrió al sapo. Al ver el peligro en que se hallaba, no se cortó. Al contrario, saludó muy políticamente al pequén y le dijo: «Buenos días, señor pequén. ¿Cómo está su salud y la de sus oficiales y soldados? Porque seguramente usted por lo menos es general. Yo tengo muy buen ojo y estoy cierto de no equivocarme al decirle que debe ser general. Si acaso no es el presidente». El pequén dijo para sí: «¡Qué sapito tan dije y tan bien educado!». Y en voz alta: «¡Estamos todos bien, sapito lindo! ¿Y qué se te ofrece a ti?». «Nada más que no me coma, señor general. Siendo usted una persona tan digna, espero que no tratará de comerse a este pobre sapo. Contimás que hay aquí tantísimos ratones a su disposición y su carne es tan ricaza». «¡Qué sapito tan bien hablado!», pensaba el pequén para sus adentros. «¿Me lo comeré o no me lo comeré? Tengo tantísima hambre». Y hablando fuerte le dijo: «¡Veremos, sapito, si te como o no te como!». Y en esto, el pequén bostezó y cerró los ojos, y el sapo, que no despegaba los suyos de los de su enemigo, en cuanto lo vio pestañear, se echó al agua y le gritó al pequén: «¡Ah, pájaro indino, salteador de caminos, que andáis como garrotero salteando a los pasajeros!». Y el pequén dijo: «¿En qué hora estaría que no me comí a esta porquería?». Fin de la sección 38.